Letanías de la Santísima Virgen. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten misericordia de nosotros. Dios Hijo, Redentor del mundo, ten misericordia de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. Trinidad Santa, un solo Dios, ten misericordia de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros. Madre de Cristo, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Madre de la Misericordia, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre de la Esperanza, ruega por nosotros. Madre Purísima, ruega por nosotros. Madre Castísima, ruega por nosotros. Madre Siempre Virgen, ruega por nosotros. Madre Inmaculada, ruega por nosotros. Madre Amable, ruega por nosotros. Madre Admirable, ruega por nosotros. Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros. Madre del Creador, ruega por nosotros. Madre del Salvador, ruega por nosotros. Virgen Prudentísima, ruega por nosotros. Virgen digna de veneración, ruega por nosotros. Virgen digna de alabanza, ruega por nosotros. Virgen poderosa, ruega por nosotros. Virgen clemente, ruega por nosotros. Virgen fiel, ruega por nosotros. Espejo de justicia, ruega por nosotros. Trono de la sabiduría, ruega por nosotros. Causa de nuestra alegría, ruega por nosotros. Vaso espiritual, ruega por nosotros. Vaso digno de honor, ruega por nosotros. Vaso insigne de devoción, ruega por nosotros. Rosa mística, ruega por nosotros. Torre de David, ruega por nosotros. Torre de marfil, ruega por nosotros. Casa de oro, ruega por nosotros. Arca de la Alianza, ruega por nosotros. Puerta del cielo, ruega por nosotros. Estrella de la mañana, ruega por nosotros. Salud de los enfermos, ruega por nosotros. Refugio de los pecadores, ruega por nosotros. Consuelo de los migrantes, ruega por nosotros. Consoladora de los afligidos, ruega por nosotros. Auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Reina de los ángeles, ruega por nosotros. Reina de los patriarcas, ruega por nosotros. Reina de los profetas, ruega por nosotros. Reina de los apóstoles, ruega por nosotros. Reina de los mártires, ruega por nosotros. Reina de los confesores, ruega por nosotros. Reina de las vírgenes, ruega por nosotros. Reina de todos los santos, ruega por nosotros. Reina concebida sin pecado original, ruega por nosotros. Reina asunta a los cielos, ruega por nosotros. Reina del Santo Rosario, ruega por nosotros. Reina de la familia, ruega por nosotros. Reina de la paz, ruega por nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Te pedimos, Señor, nos concedas a nosotros, tus siervos, gozar de perpetua salud de alma y cuerpo, y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María, seamos librados de las tristezas presentes y gocemos de la eterna alegría, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por el Papa Francisco y para ganar las indulgencias del Santo Rosario. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Una salve a la Virgen. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Así finaliza, queridos oyentes de Radio María, el rezo del Santo Rosario, que hoy especialmente hemos ofrecido por el eterno descanso del Santo Padre Francisco. Lo hemos rezado con nuestros voluntarios desde los estudios centrales de Radio María en Madrid. En unos minutos les invitamos también a que nos acompañen en una Santa Misa que vamos a celebrar también aquí, en los estudios centrales de Radio María, en la capilla de los estudios centrales. Les animamos a que nos acompañen unidos en oración. Oh Dios, que en tu providencia inefable quisiste que tu siervo, el Papa Francisco, estuviera al frente de tu Iglesia. Te pedimos que quien hacía las veces de tu Hijo en la tierra, sea recibido por él en la gloria eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Let's do it. mirando sus llagas gloriosas, nuestros ojos incrédulos se abren, nuestros corazones endurecidos se liberan y dejan entrar el anuncio pascual. La paz esté con vosotros. Palabras del Papa Francisco. Celebra la Pascua con Radio María. A continuación, queridos oyentes de Radio María, les vamos a ofrecer en directo la retransmisión de la Santa Misa que vamos a celebrar en la Capilla de los Estudios Centrales de Radio María en Madrid. Esta programación es especial por el fallecimiento del Papa Francisco, del cual hemos tenido noticia esta mañana, y por ello vamos a celebrar esta Santa Misa. La va a presidir el Padre Luis Fernando de Prada, el director de esta emisora Radio María. Bien, pues vamos a celebrar esta Santa Misa del lunes de la octava de Pascua. Estamos celebrando la resurrección del Señor. Con un pequeño grupo de nuestro personal y algunos voluntarios, pues de una manera excepcional, dada la situación, pues la celebramos de nuevo ahora, pero por el Santo Padre, por su alma, para que participe de esa resurrección de Cristo en plenitud. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. El Señor ha resucitado de entre los muertos, como lo había dicho. Alegrémonos y regocijémonos todos, porque reina para siempre. Aleluya. Esta es la paradoja de nuestra fe, que celebramos una muerte con esperanza, celebramos con alegría, porque, como ayer mismo él nos dijo, el Santo Padre, esa resurrección de Cristo y todo este año jubilar de la esperanza nos enseñan que frente a lo que dice el mundo, de que acabamos en la nada, no, Señor, estamos llamados a la plenitud de la vida, y cuando alguien ha ido de la mano del Redentor, pues esa es nuestra esperanza. Pero como todos somos peregrinos, pecadores, pues también por los papas hay que rezar, como hemos hecho por todos los anteriores, lo hacemos ahora por el Santo Padre Francisco, pero también en esta novena de la misericordia pedimos misericordia para él y para nosotros, ahora para nosotros también, arrepintiéndonos de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y no dejamos de glorificar a Dios en esta octava de Pascua con los ángeles diciendo: Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor Dios, que haces crecer a tu Iglesia dándole siempre nuevos hijos, concede a tus siervos vivir el sacramento que recibieron con fe, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés, Pedro, poniéndose en pie junto a los once, levantó su voz y con toda solemnidad declaró: «Judíos y vecinos todos de Jerusalén, enteraos bien y escuchad atentamente mis palabras. Israelitas, escuchad estas palabras. A Jesús el Nazareno, varón acreditado por Dios ante vosotros con los milagros, prodigios y signos que Dios realizó por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado conforme al plan que Dios tenía establecido y previsto, lo matasteis, clavándolo a una cruz por manos de hombres inicuos. Pero Dios lo resucitó, librándolo de los dolores de la muerte, por cuanto no era posible que ésta lo retuviera bajo su dominio, pues David dice, refiriéndose a él: «Veía siempre al Señor delante de mí, pues está a mi derecha, para que no vacile. Por eso se me alegró el corazón, exultó mi lengua, y hasta mi carne descansará esperanzada, porque no me abandonarás en el lugar de los muertos, ni dejarás que tu santo experimente corrupción. Me has enseñado senderos de vida, me saciarás de gozo con tu rostro. Hermanos, permitidme hablaros con franqueza. El patriarca David murió y lo enterraron, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero como era profeta y sabía que Dios le había jurado con juramento sentar en su trono a un descendiente suyo, previéndolo, habló de la resurrección del Mesías cuando dijo que no lo abandonará en el lugar de los muertos y que su carne no experimentará corrupción. A este Jesús lo resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Exaltado, pues, por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, lo ha derramado. Esto es lo que estáis viendo y oyendo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Protegedme, Dios mío, que me refugio en ti. Protegedme, Dios mío, que me refugio en ti. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor: Tú eres mi Dios. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa. Mi suerte está en tu mano. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Bendeciré al Señor que me aconseja, hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor, con Él a mi derecha no vacilaré. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Por eso se me alegra el corazón, se gozan mis entrañas y mi carne descansa esperanzada, porque no me abandonarás en la región de los muertos, ni dejarás a tu fiel ver la corrupción. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza, a gloria de la víctima propicia de la Pascua, cordero sin pecado, que a las ovejas salva, a Dios y a los culpables unió con nueva alianza. Lucharon vida y muerte en singular batalla, y muerto el que es la vida, triunfante se levanta. ¿Qué has visto de camino, María, en la mañana? A mi Señor glorioso, la tumba abandonada. Los ángeles testigos, sudarios y mortaja. Resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Venid a Galilea, allí el Señor aguarda. Allí veréis los suyos, la gloria de la Pascua. Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia que estás resucitado. La muerte en ti no manda. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana y da a tus fieles parte en tu victoria santa. Aleluya, aleluya, aleluya. Este es el día que hizo el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo las mujeres se marcharon a toda prisa del sepulcro. Llenas de miedo y de alegría, corrieron a anunciarlo a los discípulos. De pronto Jesús les salió al encuentro y les dijo: «Alegraos». Ellas se acercaron, le abrazaron los pies y se postraron ante él. Jesús les dijo: «No temáis, id a comunicar a mis hermanos que vayan a Galilea, allí me verán». Mientras las mujeres iban de camino, algunos de la guardia fueron a la ciudad y comunicaron a los sumos sacerdotes todo lo ocurrido. Ellos, reunidos con los ancianos, llegaron a un acuerdo y dieron a los soldados una fuerte suma, encargándoles: «Decid que sus discípulos fueron de noche y robaron el cuerpo mientras vosotros dormíais. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros nos lo ganaremos y os sacaremos de apuros». Ellos tomaron el dinero y obraron conforme a las instrucciones. Y esta historia se ha ido difundiendo entre los judíos hasta hoy. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta historia de rechazo de la resurrección se difundió entre muchos de aquellos contemporáneos, pero en general podríamos decir que la historia, por llamarla de alguna forma, de no creer en la vida eterna y sobre todo no creer en la resurrección, pues es la que tienen muchos corazones, muchas personas, y piensan que los que hablamos de esto, bueno, pues lo decimos como un consuelito, pues como ese niño al que le dices cosas bonitas para que no llore, pero en el fondo son cuentos de hadas, no son reales. Y sin embargo, pues precisamente tal como ocurrió todo, pues nos muestra que en efecto los propios apóstoles, las propias mujeres, no se lo esperaban, y mira que Jesús lo había dicho, pero no se esperaban esa resurrección. Sí, creían que al final de los tiempos habría una resurrección, una vida eterna, pero una vez visto todo ese destrozo en el cuerpo de Jesús, toda esa pasión, todo lo que sufrió, y de haberle dejado en un sepulcro y totalmente traspasado por todo tipo de llagas, y ya la última, si aún quedaba alguna duda mortal, el traspasado el corazón, pues no creían en esa resurrección. ¿Y cuándo empiezan a creer? Pues cuando realmente se encuentran con Jesús resucitado. Hasta entonces van encontrando signos, por ejemplo, cuando Pedro y Juan van al sepulcro y ven cómo ha quedado la sábana, dicen, uy, esto no es un robo, si se ha quedado, como que se ha desinflado. Y entonces dice que Juan ya creyó. Pedro no se nos dice nada, seguramente todavía no creyó, pero empezó ya a darle vueltas. Y estas mujeres, pues se encuentran a Jesús. Y qué bonita que la palabra, el mandato, podemos decir, que les da Jesús es alegraos. Bueno, pues en la primera lectura hemos escuchado el primer gran discurso de San Pedro después de recibir el Espíritu Santo, el mismo día de Pentecostés, el primer gran discurso de Pedro, como tal Pedro, como Papa, cómo anuncia a sus contemporáneos la resurrección de Cristo y con toda parresía, que dice el griego, es decir, con toda fortaleza, sin ningún miedo, con toda audacia, dejando claro que vosotros lo matasteis, clavándolo en una cruz por manos de hombres inicuos, ese que antes se moría de miedo ante una criada, ahora les dice, vosotros lo matasteis, sois culpables, lo somos todos, pero ha resucitado. El primer papa anuncia la resurrección. Pues bien, sobre los huesos, que eso está también muy, muy confirmado, sobre la tumba de ese primer papa, está edificada la Basílica de San Pedro. Y precisamente, recuerdo cuando a mí me enseñaron hace ya bastantes años esas excavaciones, y estábamos justo en ese sitio, donde todos los datos...